Mi nombre es Leda Berlusconi, soy productora periodística, periodista, un poco investigadora, aunque quizás el título me queda un poco grande, y en este momento estoy de gira por acá, por el sur, con motivo de la presentación de un libro que escribí que se llama Bolivia, el Che y una historia no contada. El libro surge a partir de un encuentro entre Luis Matini y Rubén Sánchez, ambos últimos dirigentes de los últimos movimientos revolucionarios de izquierda que tuvo el Cono Sur en los 70, que hacía casi 40 años que no se veían. Luis no quería viajar solo, tenía un poco de impresión, miedo, conmoción, emoción, una mezcla de sentimientos por cómo pudiera salir, no quedarse solo después en el hotel. Sánchez nos invitó a su casa y pasamos 3 días a mediados de septiembre del 2013. El motivo de ese encuentro nos dio la posibilidad de sentarnos a conversar sobre muchas otras cosas, entre ellas algunas referentes al Che en Bolivia, a su paso por ahí, a su proyecto en Bolivia y, por supuesto, a su captura y muerte, ¿no? El heroico comandante Ernesto Guevara murió combatiendo por la liberación de los pueblos de América al frente del Ejército de Liberación de Bolivia. Por cuanto el pueblo de Cuba recordará siempre los extraordinarios servicios que prestó tanto en nuestra guerra liberadora como en la consolidación y avance de nuestra revolución. Por cuanto su conducta encarna el sentimiento internacionalista que inspira la lucha solidaria de los pueblos. Su infatigable actividad revolucionaria que no reconocía fronteras, su pensamiento comunista y su inquebrantable decisión de luchar hasta vencer o morir constituye un ejemplo de convicción y heroísmo revolucionarios que deberá perdurar imperecederamente. Por tanto, el Consejo de Ministros acuerda lo siguiente. Primero, que durante 30 días, a partir de este acuerdo, la bandera nacional se izará a media asta y durante 3 días, desde las 12 de la noche de hoy, se suspenderán absolutamente todos los espectáculos públicos. Segundo, se declara como fecha de recordación nacional el día de su heroica caída en combate, quedando instituido a tal efecto el 8 de octubre como el Día del Guerrillero Heroico. Una de las cosas más interesantes de ese encuentro entre Luis Matini y Rubén Sánchez fue que Sánchez nos contó, además de la famosa historia no contada que no la vamos a spoilear en esta entrevista, es que él era oficial de las Fuerzas Armadas Regulares de Bolivia y que había sido educado en una época en que el soldado estaba al servicio de su pueblo y que se estaba dando cuenta a partir de ese encuentro que tiene con el Che, en esa caída que tiene en Ñancahuazú, de que no estaba él siendo un oficial de un ejército que protegía a su pueblo, sino, más vale, estaba siendo integrante de una fuerza de ocupación interna absolutamente violadora de los derechos humanos. Una de las cosas que remarcó mucho una de las tardes fue no cumplíamos con la Convención de Ginebra, incumplíamos todos los tratados. Yo no podía estar más en ese sitio, ¿no? Como que él se dio cuenta de que no era ahí donde debía estar por su formación. Y entonces toma la determinación de volcarse a los movimientos que ahora nosotros le decimos guerrilleros y en aquella época le llamaban los movimientos de liberación nacional. Como por ejemplo, en Bolivia, el primero gran fuerte que se arma es el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Entonces él se enrola, digamos, en ese movimiento guevarista, que después se transforma en el PRT-B, o sea, en el PRT boliviano. Y él queda en un momento como secretario general. Lo vi por primera vez en una calle de Cochabamba. Con Luis estábamos expectantes. Mirábamos atentos los coches para distinguir aquel que vendría por nosotros. Nos habían avisado que la hija nos buscaría por la puerta del hotel y el tiempo cumplía la regla de transcurrir más lento, como ocurre siempre cuando uno espera. De repente, un automóvil se detuvo frente a nosotros. Del lado del volante bajó enérgica una mujer. Abrió la puerta del lado del acompañante y ayudó a descender a un hombre. Si bien yo sabía que había cumplido 88 años, no lo imaginaba pequeño. Parecía frágil y, sin embargo, con la firmeza que le habían dejado sus años de militar, caminó erguido hacia nosotros. «Sánchez», dijo Luis, y enseguida, trastabillando con el bastón, se arrimó a su viejo amigo y lo abrazó fuerte. Así comienza el libro que escribí, Bolivia, el Che y una historia no contada. Según tus encuentros con Martini, ¿cuál te parece que era el rol que debían ocupar los movimientos revolucionarios ya con las dictaduras en los gobiernos? Es muy difícil resumir, digamos, en una charla rápida, una problemática social del Cono Sur que nos atraviesa desde los años 60 sin poner todo en contexto. Fue por eso justamente que yo tomé la determinación de, a pesar de tener muchas horas de grabación con Sánchez y con Luis, no hacer un programa de radio, no hacer un informe de audio, sino escribir un libro, porque me parecía importante contextualizar todo el tiempo y tener la posibilidad de analizar teniendo en cuenta el momento histórico que estaba viviendo esa generación, ¿no? Es muy difícil desde hoy, desde todo lo que nos pasó después, desde las problemáticas que encontramos hoy, juzgar si la lucha armada, si los objetivos o las condiciones subjetivas estaban dadas, si los caminos fueron equivocados o no. La realidad es que ellos buscaban la construcción de una sociedad más justa y no tuvieron ocasión de crearla ni siquiera en pequeños microclimas, salvo uno, dos, tres países en todo el mundo que lograron por un periodo corto instalar un sistema diferente. Rápidamente la CIA, el capitalismo, los imperios, siempre se le adjudica a la CIA, ¿no?, esta persecución, de hecho fue quien ideó el Plan Cóndor, pero los franceses ayudaron, los ingleses ayudaron, los españoles ayudaron, todos ayudaron porque nadie quería que existiera la posibilidad de una sociedad diferente, más justa, con un hombre un poco más nuevo del que había. Y ese fracaso y la escasa posibilidad de comprensión en los años venideros y el golpe tan brutal que vino después nos dejó donde estamos hoy. Fíjate lo que nos pasa, no podemos generar una agrupación de algo, enseguida rápidamente nos dividimos en dos y enseguida sale la tercera posición. En un mismo sector, en un mismo grupo, en un mismo entorno político, social, geográfico y cultural, rápidamente aparecen las divisiones. Nos cuesta mucho construirnos como colectivo, sea en el marco que sea. Estuve en Neuquén recorriendo eso que llaman Vaca Muerta. Realmente es impresionante cómo el sistema, no quiero decir capitalista, pero es así, el sistema capitalista, la modernidad, esta situación en la que vivimos hoy de sometimiento absoluto, ha logrado someter poblaciones completas a niveles que no nos podemos ni imaginar, solo prestándoles una camioneta 4x4 y llenándoles un changuito de supermercado, haciéndoles creer que pertenecen a la misma clase social. No tenemos ni siquiera esa posibilidad de lucha que antes teníamos, no tenemos una clase obrera consciente, no tenemos una lucha sindical que nos empodere. También hace unos 4 o 5 días hubo un paro nacional de comunicadores. En muchos lugares no se pudo ejecutar porque el trabajador autogestionado de prensa no toma conciencia de que es un trabajador, como se autogestiona al nivel de la precarización del monotributo. Y creo que todo esto que te estoy diciendo tiene mucho que ver con eso, con el devenir de esa situación que nos dejó esa elección de ese grupo y esa pasividad social general de ese momento. Por eso es tan importante ver el entorno, ver el contexto. Al descubrir que el Che no había ido a Bolivia para crear un foco guerrillero, un foco revolucionario o una revolución, como quieran llamarlas cada uno, digamos, la primer síntesis que hice fue: el Che no murió en combate. O sea, no estaba haciendo la revolución y murió en su justa ley, sino que fue asesinado huyendo cuando lo persiguieron a partir de un proyecto que él estaba desarrollando ahí, que no era la creación de un foco para generar una revolución en Bolivia. Tenía pensado esa revolución en otro país y Bolivia era un proyecto anterior. Entonces eso sí me cambió la mirada, porque, viste, pienso yo, no es lo mismo morir en combate, morir en lucha, morir en una situación de decisión personal, de generación de un foco, de crear una disputa, una guerra, también la podemos llamar como querramos, que morir huyendo, viste, un personaje tan mítico, sagrado desde algún punto de vista, representativo desde otro, se lo marmolizó, se lo estampó en una remera a partir de una idea de que murió combatiendo, ¿no? Y bueno, eso me cambió el eje de la mirada de ese personaje y me obligó a estudiarlo nuevamente, a releerlo, a investigar a todos los que habían escrito sobre él, a estudiar la historia de Bolivia, a ver por qué eligió Bolivia, a mirar un poco a Fidel y ver cómo fue su relación con Fidel, quién era Regis Debré, qué hizo Regis Debré un año antes en Bolivia. Todo eso, digamos, lo intento volcar en el libro, cómo me fue modificando mi mirada sobre él, ¿no? Y lo que me dejó, la nueva enseñanza que me dejó. Teda, y estamos hablando de las charlas, fueron en 2013, ¿qué se dio para que el libro salga en este 2022, casi 10 años después? Porque soy mujer y vivo en este territorio, por lo tanto estoy sometida a un montón de tareas también precarizadas, ¿no? Uno es madre, tiene que cocinar, hacer las compras. Además yo tengo otro trabajo, tengo un comercio, tengo una hostería, además trabajo de periodista, y sentarse a escribir un libro con una buena investigación previa requiere de mucho tiempo. Hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, años leyendo, porque siempre lo haces en el horario nocturno, a la hora de la fiesta, el domingo que estudia descanso. A mí nadie me pagó para que yo haga este libro, y entonces no tuve la ocasión de decir, bueno, en el 2015 y en el 2016 voy a destinar a trabajar este material con el sostén de X. No fue así. Hice el material y después salí a buscar una editorial que lo quisiera editar. Y como es un material complejo, me costó muchísimo. Por suerte di con Editorial Marat, que comprendieron la esencia del libro y apostaron a hacerlo. De hecho, estoy llegando al Bolsón y a Puelo y a Bariloche con muy pocos libros, porque se agotó la primera edición y el lunes pasado entró a segunda edición. Pero bueno, no es sencillo escribir un libro que requiere de tanta investigación. Primero tuve que desgrabar más de 40 horas. Después hay que comprender esa desgrabación, comprender el texto, el subtexto, y recuperar el entorno, recuperar lo que estaba pasando mientras él me decía todo eso. Y después hay que ponerse a chequear. ¿Eso fue verdad? Tal otra cosa que dijo Luis es comprobable. ¿Dónde se chequea? ¿Cómo? Leer mucho material sobre el Che, su diario de Bolivia, el diario de Pombo, el diario de Villegas. Muchas horas de producción de ese material. Bueno, y surgió el tema de cómo difundir esto, porque las librerías seguramente no lo iban a hacer, y entonces aparecieron los amigos, los conocidos, los oyentes que empezaron a invitar. Hubo un grupo que nos invitó a venir para el sur, por eso hace unos días estuve en Neuquén presentándolo en una cooperativa de trabajo, y después estuve con la gente de Aten en San Martín de los Andes, y ahora estoy yendo para el Bolsón y Lago Puelo. Y después apareció un oyente, Guille, en Bariloche, que se le ocurrió, y después FM Los Coihues, y entonces, ya que estábamos viajando por la presentación del libro, también hubo gente interesada en que Quique, que me está acompañando en esta gira, pudiera compartir algunas de sus saberes, algunas de sus percepciones, de sus impresiones, de sus modos de hacer radio, de las herramientas que él conoce. Y bueno, se generó una charla que parece que va a ser muy linda con estudiantes secundarios y estudiantes universitarios en el Bolsón el lunes a las 10 de la mañana. Es una charla abierta y después una juntada ahí en Los Coihues, ¿no? Que espero que esté linda. ¿Qué recoges de toda esta gira? Teniendo en cuenta también lo que ustedes vienen comunicando desde el programa de radio, digo ustedes porque no es Quique en el micrófono, sino que es una idea el desconcierto. Desde que empecé a presentar el libro, a principios de agosto, fuimos a varias ciudades, a algunos pueblos. Una cosa que me asombra todavía hoy, ¿no?, es el poder de la radio, porque es impresionante los lugares más ignotos, que no tienen ni siquiera una FM o una radio afín. Lo escuchan por internet, lo escuchan por podcast, por redes, lo escuchan y se arriman y se movilizan porque están interesados en otro espacio de pensamiento a partir de un medio de comunicación. en las giras, cuando salís, cuando estás con la gente, cuando te sentás al final de una reunión, te encontrás con caras que te conocen, que también vos a su vez medio que los conocés, es emocionante y es lo más hermoso que tiene la radio, ¿no? ¡Viva la radio!